Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Top, gracias por el tiempo. Buenas tardes a todos, un saludo para los dos. ¿Cómo estamos? Bien, un poco más tranquilo después de todo lo movido y agitado que fue el día de ayer, entre el viaje, los regresos, los festejos, y bueno, nada, ahora ya un poquito más tranquilo, tratando de descansar estos días, porque ya no habrá tiempo para mucho. En el descanso también es un poquito compensar a la familia, porque uno se aísla básicamente cuando tiene este tipo de competencia. Sí, tratando de disfrutarlo, porque más como se dio esta última semana o 9 días, que bueno, nos tocó todo jugar 3 partidos en el transcurso de esa semana, y bueno, estuvimos toda la semana concentrados, entonces uno arrastra ya un poco lo que te demanda el torneo, y bueno, esa semana que encima son cosas, partidos de mucha demanda en lo psicológico, y bueno, tratando de aprovechar un poquito el descanso. ¿Tuviste el logro más importante en tu historia como futbolista? Sí, sin duda. Era importante lo del ascenso en el 2018, pero bueno, esto por el lugar donde pudimos dejar hoy al club, la verdad que sí es el más importante. Estamos hablando con Jorge de Oliveira, actualmente el arquero de Platense, quien atajó el último penal ante Estudiantes de Río Cuarto, obtuvo hace ya algunos días el ascenso a Primera División con el Calamar. Jorge, y con esto que me decís, que es el momento más importante entonces en tu historia como futbolista, me imagino que tu continuidad en Platense se va a sostener. Sí, tenemos que sentarnos a hablar con los dirigentes para ver, bueno, qué intención tiene y qué cosa de hecho, así que lo que salga de esta charla será cuestión de poder ver si continuamos o no, así que será cuestión de estos días hablar y hablar bien. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene Platense, un Platense con la particularidad de una buena mezcla entre juventud y experiencia? Creo que mantener la misma convicción de hace un tiempo largo, creo que haber logrado 2 ascensos en menos de 3 años y medio en ese tiempo, habla de la mentalidad del grupo, de la convicción, de lo que creemos, y entonces a partir de eso empezamos a buscar cada objetivo y nada, creo que cada chico, cada compañero que se fue acercando en cada momento ha entendido la mentalidad del grupo, creo que esa es la base de todo esto. Y individualizando particularmente en vos, y me das la posibilidad de ello, ya que vestiste el buzo de Racing, uno de los 5 grandes del fútbol argentino, con la presión que eso conlleva, y al mismo tiempo la posibilidad de jugar en el fútbol de ascenso, la UE Metropolitana, en la Primera Nacional, donde también hay una presión, ¿no? ¿Es complicado el fútbol argentino en el ascenso? Muy complicado desde el día a día, porque hay cosas que por ahí hay clubes que te exigen cosas y no están a la altura, o se renueva mucho en el día a día, son cosas que por ahí la gente no ve, no está al tanto, que poco por ahí le importa, pero que esas cosas, esos detalles hacen a la cuestión, como para que las cosas después sean un poquito más llevaderas, que el margen de error sea un poquito más chico, porque así todo, teniendo todas las comodidades, tampoco nada te asegura nada, porque el fútbol tiene esas cosas, pero sí, es muy difícil y nada, uno tiene que tratar de ir conviviendo con eso como para buscar lo mejor y nada, y por suerte creo que hoy estamos en un momento donde por ahí ya eso va a quedar de lado y las cosas en primera empiezan. Y si me hablas que estas son las presiones que se viven en el ascenso, estando en lo más alto, en la cima, en Racing, ¿cuáles son entonces? No, ahí ya empiezan, la exigencia empieza a ser puramente en lo deportivo, digamos, puramente en conseguir resultados. Yo te hablo de que por ahí el día a día, no tener materiales, no tener, las pelotas, detalles que uno reniega el día a día porque no es lo que uno quisiera tener para buscar cosas, porque después cuando llega el domingo la gente te va a exigir y capaz que no sabe que no estás entrenando en un buen lugar, en una cancha cómoda, con pelotas, con las herramientas necesarias y básicas que hacen que la cosa sea un poquito más fácil, pero para que entiendas un poco, hasta te hablo que cuando vos tenés ese día a día mejor, hasta un jugador le puede alargar la carrera, porque en mi caso, que soy arquero, no es lo mismo tirarme en una cancha que está dura o que en una cancha que esté con un pasto adecuado para la exigencia nuestra. Claro. Entonces, de ahí para abajo hay un montón de cosas que por ahí la gente no ve, pero bueno, creo yo que ellos están al margen de todo eso y te van a exigir como si fuera que estás entrenando en la cancha de Real Madrid, a la plaza de tu casa. Estamos hablando con Jorge de Oliveira, arquero de Platense, quien recientemente obtuvo el ascenso a Primera División. Hablábamos recién sobre su paso en Racing. Te llevé entonces un poco a diferenciar lo que tiene que ver el fútbol de ascenso con el fútbol de primera, y si hablamos en nivel general, el fútbol argentino, desde adentro, vos que tenés la posibilidad de decírmelo, ¿se diferencia mucho, por ejemplo, al caso de Paraguay, o de Colombia, o de Chile? Sí, de algunos países sí podés llegar a diferenciarte, después en algunos países estás capaz a la misma altura, pero lo que sí se diferencia, creo yo, es la forma de encararlo, el profesionalismo que tiene el jugador de fútbol a comparación de los otros países. Pero bueno, eso también va un poquito de la mano de la exigencia que te propone tu club. Entonces, yo creo que ahí la diferencia la hacen los jugadores y no tanto la liga. ¿Y te pareció el fútbol más complicado el argentino? No sé si el más complicado, pero sí el más exigente. Y metiéndonos un poquitito y retomando lo que tiene que ver el logro del Calamar, ¿qué va a pasar con ustedes ahora? ¿Les dieron descanso? ¿Cuál es la planificación para el inicio de esta copa que se viene ahora de primera? Sí, buenos días, muy corto de descanso porque ya comienza muy rápido el campeonato, la copa, lo que venga, y nada, ya de vuelta a poner la cabeza en lo que viene, porque como piensa este grupo y como piensan los dirigentes, esto hay que cuidarlo. Se costó mucho, de la cantidad de años, y bueno, se costó mucho, así que hay que cuidarlo y no volver a perderlo. ¿Y cuál es el objetivo puesto a ustedes como plantel de acá a un año o dos años? Que el club crezca, que lo cuidemos, que pueda crecer en todas las instalaciones, en la forma de lo que es el día a día, y yo creo que una vez que empiece a crecer y a cambiar en ese sentido, las cosas van a llegar solas como llegaron con este ascenso. ¿Cuál es la intención? ¿Mantener una mezcla de jugadores como vos, como también está el caso de Vega, entre otros tantos que tuvieron paso por primera, y al mismo tiempo darle el espacio a los pibes para que se vayan insertando? No, bueno, eso no sé, eso es una cuestión de los dirigentes con el cuerpo técnico, a ver cuál es la idea de ellos, pero sí, hay material para pulirlo con gente de experiencia, y bueno, como te digo, eso es una planificación más de Muchísimas gracias por el tiempo, felicitaciones por el ascenso y bueno, lo mejor para su reestreno en primero luego de 22 años. Vale, muchas gracias y un saludo a todos.